Estamos intentando dialogar con Carmen Ramírez, una colega periodista que ha decidido dar el salto a la política. A ver si nos está escuchando ya finalmente. No, la hemos perdido nuevamente. En breve vamos a estar con Mireia Company para abordar un tema bastante polémico aquí en España, que hoy nos trae novedades. Y seguramente se va a seguir hablando de este asunto. Hablamos del caso Rubiales. Ayer Woody Allen, el famoso director, actor, productor, se pronunció sobre este particular. Y la verdad es que encendió de nuevo la polémica. Pero antes, repito, vamos a intentar hablar con Carmen Ramírez, que ya la tenemos aquí en conexión. Creo que hemos tenido alguna dificultad a la hora de salir al aire. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A ver, Carmen, ¿nos escuchas? Definitivamente. En el Café Mañanero ya está con nosotros Mireia Company, que nos viene a hablar hoy de un tema muy polémico en los últimos días en España. Para ser más preciso, desde que la selección española de fútbol ganó el título mundial, y no precisamente se ha hablado de su título, y esa me parece la parte más triste, porque no se ha hablado de ese gran logro, sino de toda la polémica que ha suscitado el beso que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso. Mireia, muy buenos días. Estamos arrancando ya una nueva temporada, primer programa precisamente de esta nueva temporada. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Qué ganas tenía de volver. Y nosotros también ganas de tenerte aquí para abordar estos asuntos, porque a Luis Rubiales se le está acusando de abuso sexual, de agresión sexual, de violación. Y bueno, pues esto continúa. El tema ha sido aún más polémico porque en primera instancia hay que reconocer que el acto es rechazable de Luis Rubiales, inaceptable, independientemente de la amistad que pudiera tener con la jugadora. Luego ofreció disculpas o pidió perdón, pero como a medias, ¿no? Y no convenció a algunos. Repito, todo esto se dio en medio de la celebración, como ya todo el mundo sabe. Pero luego ha tenido una repercusión política e ideológica, ahora especialmente con esto de los movimientos feministas, que se muestran muy sensibles con estos temas. Llama poderosamente la atención que luego del beso, pues las compañeras y la misma Jenny se tomaron el tema con un poco de cachondeo, como se dice aquí en España. Pero luego, sí, aparecieron los sindicatos y cada quien, pues, intentando dar voz, quizás dando alguna connotación de agresión sexual al tema, y la verdad es que esto va muy lejos, hasta el punto que tomó cartas en el asunto, por ejemplo, la FIFA, que lució en esta oportunidad bastante ligera, porque en otros casos se ha tardado, pero en esta ocasión sancionó a Rubiales, suspendiéndolo 90 días de sus participaciones en el organismo internacional máximo rector del fútbol mundial. Y por otra parte, acá la Federación Española de Fútbol también suspendió a Rubiales y se llevó el caso hasta el Consejo Superior de Deportes, que a su vez le pidió al TAS, que es el Tribunal Administrativo de Deportes, que suspendiera a Rubiales. Pero allí ya se frenó un poco la cosa, porque la decisión fue un revés para las intenciones del gobierno. Desde el Ministerio de Igualdad, pues la verdad es que no se han mostrado ni cortos ni perezosos para asumir la vocería del caso. No es que no tengan derecho a pronunciarse, ni más faltaba, ¿no? Pero el tema ha ido más allá, ¿no? También Irene Montero ha asumido también la vocería del caso. Debo decir también que fue, de alguna forma, también un poco de torpeza de Rubiales, porque se pronunció con dureza sobre algunos personajes de la política y lo que hizo fue desatar aún más la tormenta, ¿no? De manera que es un caso que en primera instancia no lo ha sabido, me da la sensación de que no lo ha sabido manejar bien Rubiales, pero tampoco quienes se le están acusando, y le llueven rechazos a diestra y siniestra en un puesto que es muy sujeto de intereses y muy sujeto de polémicas. Yo quisiera saber cómo estás viendo el caso, porque la decisión más reciente que tenemos sobre este particular es que hasta el entrenador, como lo hemos venido anotando en el Café Mañanero, ha sido destituido. Hablamos de Jorge Vilda, el técnico campeón, ha sido destituido, y la razón sería porque aplaudió a Rubiales. Pero también habría que aplaudir o destituir a otros que le aplaudieron en ese momento. En fin, el tema da mucho de qué hablar. Yo lo que quisiera conocer es, en primera instancia, de qué se le puede acusar a Rubiales. Porque fue un caso que ocurrió a la luz pública, ante las cámaras del mundo, en medio de la celebración. ¿De qué se le puede acusar a Rubiales? Pues mira, como bien has dicho, a la luz de todos, por eso es tan mediático el caso, si no, pues posiblemente no hubiera trascendido tanto a nivel internacional. ¿De qué se le puede acusar? Pues bueno, a ver, a nivel judicial, como se está diciendo, ¿es una agresión sexual, es un abuso sexual, es una violación? Pues la verdad es que recorrido judicial no va a tener, porque una agresión sexual, se nos está olvidando algo, que están todos diciendo, no, es que no ha habido consentimiento. Bueno, primero ella dijo que sí, que no se lo tomaba a pecho, después dijo que no había consentimiento, pero se nos está olvidando algo de ese delito. Es que ese delito, ese beso, tiene que tener una connotación sexual, tiene que estar presente ese ánimo lascivo, y él obviamente, pues de manera indiciaria, por todo lo que se ve en los vídeos, no lo cumple. Es decir, le da un beso en un momento de euforia, de una celebración. No está ese ataque con ese ánimo lascivo, con ese ánimo libidinoso. Entonces, es lógico, aunque llegara a investigarse, es que no se le condenara por una agresión sexual, porque falta ese requisito. Ya no solo el consentimiento, sino esta parte. Es un beso que indiciariamente le ha dado en ese momento de euforia, de estar celebrando algo. ¿Tiene esa connotación sexual? Presumiblemente no. Por todo lo que se ha visto, obviamente no. Entonces, esa vía judicial, lo más normal es que no prospere. O sea, es decir, no se le va a imputar un delito de agresión sexual de 1 a 4 años. Desde el gobierno, recuerdo perfectamente, el presidente del Consejo Superior de Deportes hablaba de una agresión sexual muy grave. ¿Para qué se presta una agresión sexual, abuso sexual grave? Bueno, ¿qué diferencia hay entre agresión y abuso? Ahora es que a día de hoy, con lo de la ley del sí es sí, ahora solo tenemos una figura, que es la figura de la agresión sexual. Entonces, sí. El abuso, ya no tenemos abuso. Entonces, ahora lo que sería el antiguo abuso se entendería que es una agresión sexual, un ataque a la libertad sexual, es decir, sin violencia España o intimidación. No se puede hablar de abuso sexual, claro. Porque no existe. Claro, no existe. Entonces, ya son terminologías que cada uno emplea, que yo entiendo que lo están haciendo más a nivel popular. Eso fue lo que se eliminó con la ley de solo sí es sí, ¿no? Así es, claro. Entonces se dejaron simplemente la agresión sexual y la última modificación que hubo era como volver hacia detrás cuando estaba la diferencia entre el abuso y la agresión, que la diferencia era que si había violencia o intimidación, pero ahora se ha dejado con la agresión sexual y la han diferenciado en agresión sexual y agresión sexual con violencia o intimidación. Con violencia o intimidación. Así es. ¿Y en este caso se evidencia algo de violencia o intimidación? No, no se evidencia nada y además faltaría ese requisito de con qué ánimo se le ha dado el beso, ¿no? ¿Ha sido un ánimo lascivo? Es que hay que recordar también uno de los principios básicos, que es que el derecho penal es la última instancia, es para los casos más graves, que esto muchas veces se nos olvida. Hay otras vías. Por ejemplo, la vía administrativa, que es la que se está poniendo en marcha, que sean igual de eficaces y no hace falta llegar a la de derecho penal, porque ya estamos hablando de penas de prisión. No todo lo reprobable se tienen que ir a prisión. Y esto muchas veces a la gente se le olvida. Está bien la vía que se ha abierto, que es la vía administrativa, que se le está investigando por dos faltas graves. Esa es la correcta. Dos faltas graves. ¿Quién es víctima o porque hay una avalancha de solidaridad con Jenny Hermoso, incluso ahora se extiende a todas las jugadoras, ya no solamente es con Jenny, sino con toda la selección, diciendo pues que han sido víctimas de una agresión sexual y por otra parte quisiera saber de qué forma puede ser o de qué es víctima la jugadora en este caso? Pues aquí la verdad es que no se ha hecho una buena... ¿De qué podría ser víctima? Sí, no se ha hecho una buena lectura. Yo creo que no se está llevando bien esta repercusión mediática. Punto número uno, si ella en el primer instante no se siente víctima, ahora ya se siente víctima. ¿Ha hecho algo esa presión mediática? Eso es lo que también nos tendríamos que preguntar. Si ella al principio no le da... Que sí, que puede cambiar de opinión. Todas las víctimas pueden cambiar de opinión cuando ya lo están racionalizando. Por supuesto, pero toda esta presión mediática posiblemente no le haya venido bien. Si ella en un principio no se ha sentido víctima y ahora se ha sentido víctima, ¿son por las opiniones externas? Eso también nos lo tendríamos que preguntar. Eso solo lo sabe ella, es obvio. Y de todas maneras, con toda esta repercusión de tanto apoyo, en muchas ocasiones tampoco beneficia a la propia víctima. Lo que te están haciendo es victimizarte, dejarte en ese rol de víctima. Te están recordando todos los días que tú has sufrido, como dicen, has sido víctima de una violencia sexual. Mire, y el otro que quisiera saber es cómo se llevan estos casos cuando se trata de una persona adulta. Jenny Hermoso tiene 33 años. Porque en algún momento revisando las reacciones, sobre todo cuando asumió su vocería un sindicato, que ya le dio otra connotación a el beso, lo calificó de abuso o agresión sexual. Yo sí quisiera saber en estos casos cuál es el procedimiento. ¿Ante quién se puede denunciar? ¿Es algo que corresponde única y exclusivamente, como quiera, que dice que no procedería ante la justicia? Entonces sería una cuestión de sanción disciplinaria solamente en la Federación Española de Fútbol, en este caso, solamente. Sí, así es. A ver, ella sí se ha sentido víctima de una agresión sexual, obviamente... podría llevarlo a la justicia, porque ella tiene todo el derecho a denunciarlo. Por ahora... Hasta donde yo sé, no lo ha hecho. El camino más lógico y el que va a prosperar, que eso es lo que parece, va a ser el de la sanción administrativa, que ya se está llevando a cabo todas estas diligencias. Sí, todas de las sanciones. A lo que iba concretamente es cómo se llevan estos casos cuando se trata de personas adultas, ¿no? Porque a veces me daba la sensación de que personas tomaban la vocería de y opinaban por la jugadora como si se tratara de una menor de edad, una persona adulta que sabe perfectamente lo que pasó. Pero en estos casos, ¿alguien puede denunciar por Jenny Hermoso? En este caso, el Ministerio Fiscal, si quiere, puede iniciar esa investigación. Es decir, lo que se conoce de oficio, ¿no? Claro, claro. Porque tengo entendido que ella no ha denunciado. Ella no ha denunciado. Hasta donde yo sé, no ha denunciado. Entonces, solo queda la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Fiscal para ver si se da una cosa. Puede iniciar esta investigación, pero no quiere decir que después se le vaya a condenar. Tú, en general, ¿cómo ves el caso? A nivel judicial, yo creo que no tiene recorrido, porque falta ese componente lascivo. Ya lo ha dicho incluso el propio TAD, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que era en un momento pues de festejo, por decirlo de alguna manera, y le da ese beso de una forma espontánea. No hay una premeditación, no lo hace adrede, se supone. Entonces, yo creo que faltando ese componente, obviamente la agresión sexual pues no se va a dar. No va a ser un delito. Obviamente es reprochable y se le va a sancionar vía administrativa, pero no a nivel judicial. Ayer se conoció la opinión de un famoso, un reconocido director, productor, actor, Woody Allen, que no necesita presentación, sobre el caso Rubiales. Decía, no la estaba violando, era solo un beso. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué opinión te merece? Las palabras de Woody Allen. Bueno, yo creo que el beso para mí es reprobable a nivel social. Tú eres un señor presidente, tú no tienes que hacer eso, nadie tiene que hacer eso. Eso obviamente, aunque sea un festejo, aunque sea no, tú debes estar en tu sitio. Claro. Eso es así, me parece reprochable. Otra cosa es que yo te diga que no es una agresión sexual, pero me parece reprochable, sí. Y que para mí lo tendrían que destituir, inhabilitar. Sí, pero para eso ya está esa vía administrativa que ya se ha iniciado y ya se sabe que le van a poder suspender de 1 mes a 2 años e inhabilitarlo. El caso Rubiales, aquí en el Café Mañanero, hoy analizándolo, luego de todo lo que se ha dicho. ¿Tú crees que se terminará la tormenta, por ejemplo? Porque aquí me parece algo curioso, ¿no? En la última noticia que tenemos sobre este escándalo, es la destitución del entrenador de la selección femenina, como ya lo notamos. Pero a Rubiales no lo han podido destituir todavía. Y le están lloviendo centellas y todo lo demás, y pueda que hasta merecidamente. Pero el hombre todavía es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿En qué crees que va a terminar todo esto? Pues yo creo que le va a caer una sanción, obviamente, va a estar bastante tiempo inhabilitado. Pero yo creo que también toda esta presión que está habiendo me parece un poquito excesiva ya, incluso a nivel internacional, porque hay cosas muchísimo más graves, sí, que no se les ha dado tanta repercusión. Mire, y eso tampoco beneficia a las víctimas. Sí, a ese punto quería llegar. El verano 2023... ha sido catalogado como el más mortífero en cuanto a violencia de género de los últimos, veramos, que hemos tenido acá en España. El mes de agosto, por supuesto, no ha sido la excepción, y murieron muchas mujeres a manos de sus parejas o exparejas, es decir, como consecuencia de la verdadera violencia machista, violencia de género. Y mire que no se ha estado hablando de ninguna de las mujeres que ha fallecido a manos de sus parejas, sino de alguien que le dio un beso que no llega, en este caso, a ser condenado por la justicia. Sí, evidentemente, hablamos de un caso mediático y hablamos de una institución con muchos intereses, como es la Real Federación Española. Pero si se quiere apuntar al humano, pues digo esto a manera de reflexión. Sí, ese es el gran problema que se está viendo, que hay un caso que obviamente ha salido a esa repercusión mediática, se está hablando de ello, del beso, en todos los medios de comunicación, porque fue televisado, fue a raíz de un campeonato mundial. Entonces lo vio todo el mundo, de ahí todo, como diríamos ahí, de ese bombo mediático. Pero la verdad, la realidad es que a todas estas víctimas de violencia de género a ninguna se le ha puesto nombre. Y eso es lo triste, que no se está dando a entender que sea que tenga tanta repercusión, que sea tan importante los problemas de violencia de género, cuando sí que lo tiene. Si uno sale a las calles de Valencia, las calles de cualquier ciudad, y pregunta por el nombre de las mujeres que murieron a manos de sus maridos

Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con información que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Y eso que tenemos partidos de selección. Queremos destacar lo que ha pasado con Quique Setién, que ha sido destituido por parte del Villarreal. Una victoria, tres derrotas han sido suficientes como para hacer un giro a tiempo, quizás por parte de la directiva del Villarreal. Y bueno, Quique Setién, vamos a ver qué pasa. ¿Quién va a ocupar el banquillo del Villarreal? Bueno, todavía no está un técnico confirmado, pero se está hablando de Julen Lopetegui. Julen Lopetegui. Lo que sí está claro es que Quique Setién se convierte en el primer entrenador que destituyen en la presente temporada. El Villarreal comunica que el entrenador del primer equipo, Quique Setién, deja de pertenecer a la entidad. El club destaca su gran profesionalidad y compromiso y aprecia tanto a él como a su cuerpo técnico el haber asumido el mando en una situación complicada durante la pasada temporada, señaló la entidad en un comunicado. En este sentido, destacó que el preparador consiguió completar una gran temporada dando promoción a muchos jóvenes de la cantera y logró la clasificación para la Europa League tras alcanzar la quinta posición en la liga. Sí. En consecuencia, el Villarreal desea agradecer a Setién su trabajo e implicación y le desea la mayor de las suertes en su carrera deportiva. El Villarreal ocupa actualmente la 15ª plaza en la liga después de cosechar tres derrotas ante el Betis, recordemos 1-2 ante el Fútbol Club Barcelona 3-4 y el Cádiz 3-1. Y una victoria ante el Mallorca, 1-0. Fue en condición de visitante, ¿sí? Este es el balance de las primeras cuatro jornadas. Por otra parte, el club, el submarino amarillo, confirmó que también el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, asumirá entonces el cargo de forma interina y dirigirá la sesión prevista para las 6:30 de la tarde de hoy en la Ciudad Deportiva José Manuel Llanesa. Bueno, es lo primero que tenemos para destacar entonces, la caída de Quique Setién del Villarreal tras esos resultados, una victoria y tres derrotas. ¿Era motivo suficiente para destituirlo? Se apresuró el Villarreal. Solo el tiempo lo dirá. La otra noticia es la que hemos venido comentando en el transcurso de nuestro programa y que ya no le vamos a dar más porque a todo el mundo lo sabe. Jorge Vilda, el entrenador de la selección femenina de fútbol que alcanzó el título mundial en Australia recientemente, ha sido destituido. A propósito, ya ha dicho él que cree que ha sido cesado injustamente. Ojo, la Real Federación Española de Fútbol no explica los motivos por el que destituye a Vilda. Simplemente que le había aplaudido a Rubiales cuando Rubiales dijo que no dimitía. Y por otra parte, conviene también recordar que antes de ir a Australia al Mundial ya había una polémica en la selección femenina de fútbol. Es más, algunas de las jugadoras no fueron porque hubo una especie de huelga. Lo querían sacar. Él pues optó por otras jugadoras y mire que le fue muy bien. Lo sacan por esa huelga. que había anteriormente, por esos líos que habían anteriormente, por lo de Rubiales. No creo que sea por los resultados. Al fin y al cabo, los resultados son los que atornillan a un entrenador en un cargo. Pero en este caso no se explica el porqué. Estamos en Latino Deportes a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y ahora también está en Valencia, en el sector Torrefiel, en la calle Gallano Yuc número 23. Hoy, por cierto, una promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Así que aprovechar la gran promoción de la Imperial del Quindío. A propósito de la Real Federación Española de Fútbol, ayer el presidente en funciones, que es el señor Pedro Rocha, se reunió con su homólogo del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, al que explicó los cambios estructurales que están previstos en el organismo tras la suspensión de Luis Rubiales a raíz de su beso a la delantera Jenny Hermoso. Según indicó el Consejo, el encuentro celebrado en la sede se desarrolló en un ambiente muy cordial y tuvo una duración de alrededor de una hora y cuarto. Pedro Rocha le ha explicado al presidente del Consejo Superior de Deportes los cambios que prevé la Real Federación Española de Fútbol. Asimismo, se ha emplazado para las próximas reuniones sobre la candidatura para el Mundial de Fútbol 2030. Este es otro tema. ¿Creen que el caso Rubiales puede estar empañando la candidatura de España, Portugal y Marruecos? ¿Y qué culpa tiene Portugal y qué culpa tendría Marruecos en este caso de lo que pueda estar pasando internamente en la Real Federación Española de Fútbol? ¿Creen que el nombre de España se ha empañado? ¿Cómo se puede subsanar esta situación? Es verdad que la prensa a nivel internacional se ha hecho eco del beso de Rubiales, pero el mundo de fútbol desafortunadamente ha estado sobreviviendo a muchísimos escándalos. Ya prácticamente que nos hemos acostumbrado a estos escándalos. No quiere decir que los esté aceptando y que los dé por bueno ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo cierto es que no estamos hablando de una novedad en el fútbol, ¿no? ¿De qué forma impactará o podrá impactar la candidatura? Es difícil predecir, decir algo al respecto, ¿no? Pero desde los sectores que han estado tratando con dureza a Luis Rubiales es desde donde se está lanzando esta alarma de que puede verse afectada la candidatura de España para el Mundial de 2030. Bueno, y a propósito de la selección española de fútbol, decirles en que juega un compromiso este jueves. Recordemos, este jueves, sí, efectivamente, la absoluta tendrá un partido ante Georgia. De eso no se ha estado hablando últimamente prácticamente nada. Toda la atención le ha acaparado la polémica. Bien, pasamos ahora ya a lo que tiene que ver entonces, sí, efectivamente, con la selección española. Juega ese compromiso. Pienso que es un rival bastante accesible. Hay que respetar a todos los rivales, pero Georgia es un rival de media decid. Hablamos de las selecciones que están de esas que nunca van a la Eurocopa o que van al Mundial. No. Entonces debe ser un partido sin problemas para España, tratándose de la absoluta. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico porque tenemos eliminatorias suramericanas también. Colombia enfrentará en Barranquilla a Venezuela, lo que es prácticamente un clásico. Escuchemos al técnico Néstor Lorenzo. Y con nuestra gente, ¿no? Aquí de locales, en todos los partidos salimos a competir afuera. Y bueno, se siente como un desafío, pero con mucha fe de que lo vamos a hacer bien. Lo que transmita el equipo va a ser lo que la gente reciba y devuelva, ¿no? Creo que siempre lo dije, Barranquilla es una ciudad muy especial, el calor de su gente y el marco de los partidos emocionan, ¿no? Ojalá que el equipo emocione a la gente desde adentro hacia afuera también. Richard es un jugador que lo apareció en el Palmeiras el año pasado con pocos minutos, cada vez fue ganando más la confianza de su entrenador, un equipo de los mejores del mundo, y fue teniendo más minutos y lo vimos, y tiene una característica que es muy interesante, ¿no? Como un interior derecho o izquierdo, un doble cinco. Tiene buen físico, muy buen panorama, mucha calidad con la pelota, así que es un jugador que puede competir, digamos, al nivel que necesitamos, ¿no? Yo creo que son jugadores de una calidad superior, ¿no? Si ellos, o sea, lo que se le critica es si están bien o no físicamente, o cuántos minutos juegan. Así que, pero tienen una calidad superior a la media, donde tocan la pelota se nota y bueno, yo quiero tener jugadores de esos dentro del plantel. Así que en otras oportunidades que no estuvieron bien no vinieron y bueno, ahora están ahí, están en un proceso de adaptación a sus clubes y jugando más minutos y tienen la posibilidad de estar acá con el grupo. Están bien, pueden estar mejor, lógicamente, porque todavía no han jugado, que ellos, 8 o 10 partidos, ¿no? Pero lo que pasa es que los campeonatos, los de Europa arrancaron hace 2 semanas también, o sea que tampoco tienen tanta diferencia jugar 80 o 100, o 180 o 70 como jugaron ellos, ¿no? Lo que pasa es que hay un límite en la lista. Si no hubiera límite, Falcao estaría siempre, digamos. Pero la verdad que sí, lo lamenté mucho y se lo hice saber el hecho de que no pudiera estar acá. Pero siempre es parte del grupo y bueno, vamos a estar pendientes de su regreso a la competencia. Ayer ya jugó media horita. Cuando sume minutos y esté en condiciones, seguramente volverá, si Dios quiere, ¿no? Pero bueno, hay una competencia grande ahí en esa zona. Hay chicos que están pidiendo una oportunidad y bueno, creo que hubiera sido injusto también con ellos no traerlo. Sí, por supuesto que ellos viven del gol y... Bueno, estamos escuchando al técnico de la Selección Colombia explicando un poco el llamado de Jameson Rodríguez, igualmente de Juan Fernando Quintero, que son de los que vuelven a la selección, primera convocatoria, de a propósito ya en la era Néstor Lorenzo. Y por otra parte también hablaba del caso de Radamel Falcao. Falcao tampoco es que esté jugando en el Rayo Vallecano, su presente no es el mejor, de ahí que lo aporte, independientemente del cariño que se le tenga a Falcao, pues no está para jugar en la selección desde el punto de vista de ritmo, ¿no? Si no juega en el Rayo Vallecano desde hace rato, si se viene, es verdad, de una temporada de vacaciones, no se sabe cómo está el jugador. De ahí que es preferible que se le dé la oportunidad, especialmente ese relevo generacional en la delantera de la Selección Colombia. Ahora, el problema que tiene en Colombia es poco gol, ¿no? Yo no sé si se logró subsanar con el partido ante Alemania, reteniendo a Luis Díaz allí, que eso sí, ha arrancado la temporada firme en el Liverpool. Creo que Colombia no debe estar tan preocupada por el gol como tener que llamar a Falcao en esas condiciones, pienso yo. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con la Selección Colombia. Hay más técnicos que han estado hablando en estos días, uno de ellos, Marcelo Bielsa, un viejo conocido por acá, recordemos que estuvo en el Sevilla, estuvo también en la Liga Francesa, y ahora pues... Bueno, ¿cuál es la situación sanitaria de los jugadores? ¿Cómo ve la situación sanitaria de los jugadores, particularmente la de Ronald Araújo? Vamos a escuchar al técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol, Marcelo Bielsa. Hay muchos jugadores que no han sido, que no pudieron ser reservados. Varela, Araujo, Jiménez por estar suspendido, Bentancur, de Arrascaeta que sufrió una lesión en este último tiempo, Ocampo que arrastra una lesión importante. Normalmente no de un grupo potencial de 33, 34 jugadores, no hay tantas ausencias. El nuevo entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, arrancando desde luego también un nuevo periplo en estas aventuras de selecciones. Recordemos en que clasifican 6 equipos directamente al Mundial, que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Y por otra parte, queda una repesca, por lo tanto podrían clasificar hasta 7 equipos de Latinoamérica. Eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. De Estados Unidos. Los compromisos concretamente, entonces, este jueves, Paraguay-Perú, exactamente a las 12 de la noche, hora española, Colombia-Venezuela a la 1 de la madrugada, Argentina-Ecuador a las 2 de la madrugada, Uruguay-Chile a la 1 de la madrugada, sí, efectivamente, 1 de la madrugada. Brasil, Bolivia cierran esta primera ronda de encuentros. Dejamos el fútbol y nos vamos directamente a la Vuelta a España porque se está corriendo la ronda ibérica. Este martes se reinició la competición luego de un día de descanso, merecido por cierto. Una crono individual de 25 kilómetros en Sevilla, donde los favoritos de la general no lograron hacerse diferencias, a pesar de que Primoz Roglic logró al menos arribarse un poco. Eso sí, Remco Evenepoel ya ocupa la tercera posición y es el vigente campeón. El ganador de la fracción fue el campeón del mundo, Filippo Ganna. Filippo Ganna, corredor de Ineos, corredor italiano, y se mantiene con el maillot rojo de líder, el estadounidense Sepp Kuss. Segundo, Marc Soler de España. Tercero, como ya lo dije, Remco Evenepoel. El mejor latinoamericano es Santiago Buitrago en el puesto número 16. También fue el mejor de los latinoamericanos en la crono, ocupando el puesto 29. La verdad es que se nos sigue atragantando la crono a los latinoamericanos, el terreno llano especialmente. Y una noticia también triste, porque tuvo que abandonar, ayer no tomó partida, el corredor Jefferson Cepeda del Caja Rural, corredor ecuatoriano que venía haciendo una muy buena campaña, incluso venía como primero en la general. No, ya el domingo, a raíz de esa caída que sufrió, quedó de 25, pero la verdad es que tuvo un buen arranque Jefferson Cepeda en la Vuelta a España. Que se recupere pronto y bueno, vendrán otras oportunidades. Llegamos a la parte final, mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana el Café Mañanero, y sobre la última media hora Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub. Guarapo Valencia Pub. Gran inauguración sábado 16 de septiembre. Oye, no te lo pierdas. Disfruta de la gran noche caleña. Oye, la gente pesada. Con la gente pesada y Freaky Flow, el propio. Freaky Flow, el propio. Los tengo supiendo. Juntos.